Desde ahora y hasta las 10, todo lo que vas a oír no está en su correcto lugar. Todo está fuera de contexto. Alejandro y Adrián Corol mueven las cosas en Nacional Rock. Que se va la vida, a veces siento que río menos cuando más lo intento. No sé si estoy en el lugar correcto. Si pienso en esto, ya no me arrepiento. La piel se cambia sola. No espera a nadie ni a nada. La decisión equivocada puede transformarse en ley. Y es todo por ahora. Ya no tengo tanto que decir. Espero me disculpes la demora. Prefiero llegar tarde y no mentir. Me encontré a la vuelta de mi casa, de pelo oscuro, un ángel con campera. Le dije, te esperé la vida entera. Y no me creyó casi nada. ¿Qué sería de nosotros si de afuera ya no entrara nada? Sin la duda, sin la espera, dejando la puerta cerrada. Y es todo por ahora. No tengo tanto que decir. Espero me disculpes la demora. Prefiero llegar tarde y no mentir. Y no mentir. Llego tarde y no voy a mentir. Buenos días, esta canción, Ángel con Campera, es la que abre el nuevo trabajo de la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Trabajo que se llama Por lo menos hoy. Y por lo menos hoy estaremos compartiendo en Fuera de Contexto lo nuevo de No Te Va a Gustar. Mi nombre es Adrián Corol, Alejandro mi hermano en la producción. Bienvenidos a Nacional Rock de 9 a 10 de la mañana este y todos los domingos. Fin de semana largo como para descansar, como para prolongar, como para decir mañana es feriado, este domingo es distinto y lo vamos a compartir con muy buena música. Presentando algo que todavía no se conoce en su integridad aquí. Y que te hemos conocido y te hemos producido y te hemos conseguido gracias al amigo Juanchi Baleirón, el de Los Pericos, productor, productor musical y artístico del nuevo trabajo de No Te Va a Gustar. Y después de Ángel con Campera, una de las canciones que seguramente ya está sonando y más sonará de No Te Va a Gustar y de Por lo menos Hoy, se llama Cero a la Izquierda. Y Cero a la Izquierda es algo muy cercano al concepto del Fuera de Contexto, programa de Los Corolla aquí en 93.7 Nacional Rock. Bienvenidos sean todos al maravilloso mundo de Fuera de Contexto, al maravilloso mundo de No Te Va a Gustar Por lo menos Hoy. Y este himno recién salido, hace una semana, 10 días, se presentó este CD, este trabajo en Uruguay, donde ya es disco de oro. No Te Va a Gustar, desde Por lo menos Hoy, Cero a la Izquierda. Antes de comenzar realmente el domingo, los Corol están fuera de contexto.

también de la mano de un especialista en el tema como Luciano Superviel, el mismo que conociste a través del laburo en Bajo Fondo, por supuesto, Tango Club, el Chango Spasiuk en una acordeona, también en el tema Nunca Más a Mi Lado, y Fabián Krut hace voz en el tema La Misma Vara. Un arte de tapa realmente espectacular, grabado entre junio y julio de este año, hace muy poquito, en la ciudad de Montevideo. Amigas y amigos, este es el Fuera de Contexto del domingo en la Nacional Rock, conociendo uno a uno los temas y los tracks de lo nuevo de No Te Va a Gustar. Como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera de contexto. Más diferente de lo que hubieses imaginado. Ah. Muchísima energía en lo nuevo de No Te Va a Gustar. El trabajo se llama Por lo menos hoy y lo estamos conociendo tema a tema antes y mejor aquí en Nacional Rock, en el programa que Los Corol presentamos cada domingo. Comunicate con nosotros, estamos en el email, en nuestro correo electrónico fueradecontexto@radionacional.gov.ar fueradecontexto@radionacional.gov.ar. Escuchanos también a través de 93.7 en FM y en internet desde cualquier parte del mundo, www.radionacional.gov.ar. Ahí buscas el link, la etiqueta de la 93.7 de Nacional Rock y vas a poder recibir en cualquier parte del mundo y también ser parte de la programación que realmente está muy buena de la Nacional Rock. Domingo, fin de semana largo. Vamos ahora a otro tema de lo nuevo, de No Te Va a Gustar, después una pequeña tanda. Y en la segunda parte del Fuera de Contexto hay un par de perlitas que yo que vos no me perdería. Tema, tanda y seguimos en Fuera de Contexto. Hoy, de la mano de lo nuevo de No Te Va a Gustar. Volar.